¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y espero que en el día de hoy podamos tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener charlas interesantes. En el día de hoy lo vamos a dedicar a la errata. ¿Sabe qué es la errata? Bueno, ahora les voy a contar. Y después, en la segunda parte, un artículo muy interesante que habla acerca de las enfermedades mentales. ¿Cómo se puede escuchar este programa y esta radio, aparte de las ondas radiales? Bueno, hay muchas plataformas en Internet que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, como es el caso de la FM comunitaria. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm, que se dedica a grabar toda la programación de esta radio. Y este programa en particular, guardamos los programas en una página de internet que se llama archive.org. Ahí hay un buscador, ponen en el buscador el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y pueden escuchar el programa del día de hoy, o pueden hacer una vista de todos los temas que tenemos ahí guardado y pueden elegir el programa para escuchar. ¿Qué les parece? Bueno, pasamos a las lecturas, ¿me acompañan? Y el primer artículo es acerca de la errata. Para los que son de mi época, tal vez recordamos qué es la errata. Fe de ratas era una típica frase de algún escrito, de algún trabajo. ¿Por qué? Porque antes no existía la facilidad que hay ahora para poder borrar y arreglar un texto. Ahora, con un procesador de texto, uno agarra, vuelve para atrás, borra, vuelve a escribir y no... Y los errores o lo que uno quiere modificar, lo resuelve en el momento. Antes no era así. Cuando uno escribía algo o imprimía algo, ya quedaba ahí. Entonces, al final del texto, se ponía una frase que se llama fe de ratas, erratas, con doble R y T, y ahí se ponía el arreglo del texto, entonces uno explicaba, donde dice tal cosa, en realidad quiere decir tal otra. Y de esa manera se subsanaba el error que figuraba anteriormente. Hoy ya no existe eso. Las nuevas generaciones no saben, primero que no saben escribir un buen texto. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablamos acerca de los textos científicos de estos dos hermanos que están trabajando en el exterior? Y que recalcaban que uno tiene que aprender a escribir muy bien. Bueno, actualmente los jóvenes no saben escribir, menos leer y menos comprender un texto. Así que sigo con mi humilde campaña de que hay que leer en voz alta para escucharse uno mismo qué es lo que está leyendo, a ver si lo entiende, y dejar un poquito lo audiovisual. Enfocarse en la lectura. Eso yo creo que es una buena solución para poder mejorar esto. Bueno, vamos a la errata. Dice que la errata, un mal convertido en plaga del siglo XXI. Se multiplican los errores en los libros, la prensa y otros textos escritos. Y dice así: la errata vive un momento de esplendor, inunda los textos escritos. Nada se le resiste y contamina libros galardonados con premios, placas de escritores, reputados diccionarios, titulares de periódicos y comunicaciones oficiales. Siempre estuvo ahí, pero si hace milenios los escribas ya tropezaban con ella y luego la imprenta multiplicó su alcance, ahora dispone de una alfombra roja propiciada por varios factores. Por un lado, la cultura de la urgencia. Todos los encargos son para ayer, los correctores y editores menguan. La red y las publicaciones digitales han banalizado la gravedad de la errata porque puede corregirse al instante. Y además goza de cierta disculpa social ante su profusión. Santiago Rodríguez Rubio, coeditor junto a Nuria Fernández del ensayo Detección y tratamiento de errores y erratas, un diagnóstico para el siglo XXI, publicado recientemente por la editorial Dickinson, alerta. Es un secreto a voces, un tema del que apenas se habla más allá de la psicolingüística y del procesamiento del lenguaje natural, pese a que desde siempre ha acompañado a los textos. En esa obra, una decena de autores radiografían el alcance de los gazapos y explican por qué se cuelan cada vez más entre... ¡Tatán, tatán! Ahí vamos a dar vuelta a la página. Entre los dedos de los profesionales de las palabras. Escritores, periodistas, correctores, lexicógrafos y traductores. Los correctores trabajan para evitar estos fallos, pero también para pulir los escritos de todo tipo y extensión y lograr que brillen. Eliminan errores ortográficos, de léxico, de sintaxis, incluidas las comas asesinas, de puntuación o mayúsculas mal usadas. Introducen cambios de estilo para ganar claridad y comprensión. Y son los primeros en sufrir las carencias que han brotado en los últimos años con la digitalización del sector, la crisis y el ritmo frenético con que se trabaja. Es evidente que los textos están cada vez peor escritos, reflexiona Álvaro Martín. Hay una reducción de los recursos de edición y corrección, es decir, de las personas que comprueban que las piezas funcionen y hacen que el producto mejore. La cultura de la inmediatez se nota en la redacción. La educación escolar no exige tanto y ahora permite pasar de curso con abundante falta de ortografía. Y además, la rata ya no es tan importante. Para ilustrar este último factor, Martín cuenta que hace unos años Unico contactó con blogueros relevantes, algunos tenían hasta 300.000 lectores, para saber qué importancia daban a la edición de sus textos, y oyeron respuestas como esta: a mis seguidores les importa lo que digo, no cómo lo digo. Este desprecio por la forma del lenguaje, que corroe el mensaje y a su autor, es una tendencia masiva en ciertos círculos. La indiferencia es mala, pero peor es la ignorancia voluntaria cuando tiene los medios educativos a tu alcance, advierte este corrector. Las erratas crecen en los medios de comunicación y las redes sociales, porque la realidad. Esto produce errores que implican un costo de comprensión para los lectores, que a su vez pierden confianza. La prensa sufrió como pocos sectores la crisis del 2008 y los periódicos redujeron sus plantillas de correctores y editores. El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, destaca para explicar los yerros factores como el mal uso general del idioma, los recortes y el abandono de la cultura de la verificación debido a las prisas. La decisión de los periódicos y medios digitales de sumarse a la batalla de la inmediatez, que antes era exclusiva de las agencias de noticias, fue decisiva. La única solución es reforzar los editores. Ante los errores, la clave está en la rectificación inmediata y explícita. El buscador urgente de dudas Fundeu de la Real Academia Española y la Agencia EFE confirma esa propensión al descuido. Parece que ha aumentado el número de ratas, sobre todo en medios digitales, señala un vocero de la Fundación. No solo encontramos erratas, sino también errores de estilo y de redacción, probablemente por la influencia de otras lenguas. Esto podría deberse a que se escribe muy deprisa, el autor no relee el texto y muchos medios han prescindido de la figura del corrector. A pesar de contar con tiempos más laxos que los medios, las instituciones y las empresas también publican muchos escritos con errores por culpa de la dejadez y la traducción automática, en la que a veces se confía de manera ciega y que genera bochornosos deslices, como cuando la web oficial de turismo del Ayuntamiento de Santander tradujo en 2018 el nombre del Centro Botín al inglés como Loot Center, lo que literalmente significa centro del saqueo. Nuria Fernández, coeditora del libro sobre las erratas, apunta: no se ahorra en costos cuando la expresión induce un error de comprensión o cuando la falta de revisión manual de los textos traducidos automáticamente genera múltiples consultas por parte de los usuarios. El grado de tolerancia respecto a la calidad del texto va desde lo impecable a lo inaceptable. Los profesionales de la lengua, como hablantes privilegiados, tenemos que aspirar a producir textos impecables, que no perfectos. En la era digital se ha generado una mayor tolerancia a las erratas, puesto que la inmediatez a la que están sujetos los textos escritos los acerca cada vez más a la imprecisión y a la espontaneidad de los textos orales. Ernesto Pérez Zúñiga, escritor y subdirector de Cultura del Instituto Cervantes, reflexiona: el espíritu de excelencia y la cultura humanista han decaído durante la última década en todos los ámbitos, incluido el editorial. La cultura audiovisual arrasa y asemeja en el lenguaje, que se descuida. El autor, que dirige 3 colecciones de libros, sugiere que la degradación de los textos es consecuencia directa del triunfo de la cultura mercantil y reivindica luchar con el cuchillo entre los dientes para lograr el tiempo reflexivo y el disfrute de las cosas lentas, en una sociedad cada vez más volcada en lo práctico. La presión por publicar más y más títulos, 15.277 en los primeros 6 meses del 2021, ha provocado que las editoriales lleven varios años a toda prisa y, por tanto, los tiempos de entrega se acortan. Cada vez cuesta más mantener un rigor exquisito. Diego Moreno, editor de Nórdica Libros, atestigua: el sector debería reflexionar sobre el tiempo y la remuneración apropiada para los correctores. Es un hecho incuestionable la saturación de novedades, y publicamos tanto que forzamos la máquina de todo el equipo. Es un estrés que no baja. Siempre discutimos sobre cuándo hay que publicar y no nos ponemos de acuerdo. Es un problema sistémico del sector y no se puede solucionar de manera individual. Esa peligrosa tendencia al ritmo vertiginoso la confirman también los traductores como víctimas directas. Marta Sánchez Nieves, traductora y secretaria general de la Asociación ACE Traductores, ilustra: todo es cada vez más apresurado, y esto hace que no pueda ser tan cuidadoso. Antes las prisas eran para la saga de Harry Potter por la presión de sus seguidores. Pero ahora también te piden, los editores, un clásico del siglo XIX para allá. Una encuesta entre 325 correctores, traductores y docentes reveló en 2020 que los especialistas del idioma han cambiado en la última década las obras tradicionales en papel por las de formato digital como fuentes preferentes de consulta, ante la premura impuesta y la facilidad para acceder a ellas. El 94% de los encuestados acude en primer lugar a la red. Sin embargo, la actualización de estas últimas a menudo se retrasa, por lo que quedan pronto obsoletas. Es el caso del diccionario panhispánico de dudas de RAE, cuya versión en línea, a pesar de figurar entre las obras más utilizadas por los profesionales, reproduce la edición del 2005, y por tanto no incorpora las novedades introducidas por la gramática 2009-2011, la ortografía 2010 y el diccionario 2021, académicos. José Antonio Moreno, el director de posgrado sobre corrección, explica: es necesario desarrollar una herramienta lexicográfica que, concebida con formato verdaderamente electrónico, permita dar respuesta a esas dudas, ofrezca un acceso rápido al usuario y atienda al conjunto del español. Actualmente no hay ningún diccionario en la red que compita con el de la RAE, las Academias de la Lengua. A pesar de que la mayoría de los profesionales huye del mensaje apocalíptico, hay cierto consenso sobre la necesidad de un giro de timón para atajar la plaga. Eso sí, es una empresa titánica y necesitada de la suma de todos los actores para extender los controles de calidad y elevar el prestigio de las palabras escritas. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? ¿Conocían todo esto de la rata? Bueno, si no, ya la saben. Muy bien, vamos a un intervalo musical. En la semana pasada falleció un gran músico argentino, pianista él, y como grande del piano, él tocaba todos los estilos. Se perfeccionó más en la música folclórica, pero tocó sinfonías, tocó tango, tocó música popular. Y en el día de hoy queremos rendirle un homenaje, ya que no lo vamos a tener más físicamente, pero como todos los grandes, su obra queda. Así que vamos a escuchar a Miguel Ángel Estrella tocando en el piano Canción Sin... Así que ahí viene. Thank you. Muy bien, hemos escuchado Canción sin verano, interpretado por Miguel Ángel Estrella. Él nos ha dejado la semana pasada, pero bueno, como les dije anteriormente, su obra queda entre nosotros. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc, y si se perdieron la primer parte del programa que hablamos sobre la errata, y usted quiere saber de qué se trata, bueno, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa, así que lo invito a escucharlo. Muy bien, vamos a la segunda parte de este programa. Vamos a hablar acerca de las enfermedades mentales. Algo difícil de tratar. Algo físico es más fácil de solucionar que una enfermedad mental. Pero vamos a ver los desafíos que presenta para los profesionales de la salud poder tratarlos. Así que el artículo se llama Las razones por las que es tan difícil tratar las enfermedades mentales. Y dice que su origen es multifactorial y los médicos no pueden guiarse, como en otros casos, solamente por indicadores biológicos. Si los seres humanos tienen un problema, siempre habrá otros que vivan de ofrecerles soluciones, las tengan o no. En todas las culturas y durante toda la historia ha habido profesionales dedicados a aliviar el miedo a la muerte y a las incertidumbres de la vida, aunque sus habilidades para combatirlo fuesen sobre todo historias de esperanza y consuelo. Durante milenios, el trabajo de sacerdotes y médicos no fue muy distinto, y la eficacia para acabar con males concretos fue muy limitada, dependiente casi siempre de la habilidad artesanal del chamán o del cirujano. Pero desde hace 2 siglos, la aplicación del método científico transformó la medicina. La identificación de algunos microorganismos como causa de enfermedades letales como la viruela o el tifus permitió combatirlas con higiene, antibióticos o vacunas, salvando millones de vidas. Y el conocimiento preciso de las fallas fisiológicas que provocan dolencias como la diabetes hizo posible diagnosticarlas y tratarlas con éxito. Sin embargo, tras décadas de avances espectaculares en muchos campos, la medicina moderna se ha encontrado con obstáculos más complicados que las enfermedades infecciosas. Las enfermedades del cerebro son, según la OCDE, la principal causa de discapacidad en los países occidentales. Suponen entre un 30 y un 40% de las bajas de larga duración y un costo del 4% del Producto Bruto Interno. Y no obstante, los progresos frente a estos males son muy limitados. Tras décadas de investigación, demencias como el Alzheimer no cuentan con ningún tratamiento eficaz y para otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o la depresión, las opciones terapéuticas son escasas, de efectividad limitada y con recaídas frecuentes. Según datos recogidos en un artículo publicado por investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante en la revista Frontiers in Psychiatry, en un estudio con personas con depresión, mayor del 31% se encontraban bien después de 14 semanas de tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, uno de los más populares. El trastorno bipolar, con solo el 24%, estuvieron libres de depresión durante 8 semanas consecutivas. Un porcentaje similar al de un grupo de control que no recibió el fármaco. Y en otro análisis de pacientes con esquizofrenia, el 74% tuvieron problemas para seguir con los tratamientos al año y medio de comenzar. En esta revisión, los autores trataron de definir los marcadores que ayudarían a acotar mejor las enfermedades mentales para obtener diagnósticos más precisos y objetivos y elevar la eficacia de los tratamientos. Jorge Manzanares, catedrático de farmacología de la Universidad Miguel Hernández y autor principal del estudio, comenta que la tasa de éxito de los tratamientos psiquiátricos depende de muchos factores, como la gravedad del caso o la propia habilidad de los psiquiatras. Estos son un poco druidas de la enfermedad mental. A diferencia de médicos que pueden medir algún factor relacionado con una enfermedad, como la hipertensión o las transaminasas, y actuar en consecuencia, los psiquiatras actúan de una manera muy empírica, más artesanal, afirma. Ellos No tienen marcadores de alteraciones genéticas o anatómicas o marcadores de proteínas que los ayuden en sus decisiones. Así que el éxito depende mucho de la experiencia del psiquiatra para evaluar al paciente y elegir un tratamiento o decidir cuándo se lo debe cambiar. Porque un fármaco, por ejemplo, ha dejado de funcionar y hay otro que se le va a ir mejor, añade. Ahora, el diagnóstico de estas dolencias se realiza con una exploración del paciente, siguiendo guías y pruebas elaboradas para identificar las diferentes patologías. Pero no es posible, por ejemplo, mejorar la evaluación a través de un análisis de sangre o una resonancia magnética. No obstante, eso no significa que no se hayan señalado rasgos biológicos o anatómicos relacionados con distintos trastornos. Si comparamos un grupo amplio de personas con trastornos como el autismo, la esquizofrenia o el trastorno bipolar con un grupo sin enfermedad, observamos claras diferencias biológicas, desde alteraciones de la estructura o el volumen de algunas áreas cerebrales a la mayor o menor presencia de marcadores inflamatorios. Explica Guillermo Laera, psiquiatra del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que queda en Alcalá de Henares, Madrid. Pero, en la realidad, ninguno de estos biomarcadores sirve para diagnosticar o predecir el inicio de la enfermedad, reconoce. La ciencia biomédica ha ofrecido soluciones eficaces a muchos males, pero también nos ha mostrado lo difícil que será librarse de muchos otros. La mayoría de las enfermedades son multifactoriales, y entre estas, muy especialmente, se encuentran las psiquiátricas, señala Juan Carlos Leza, coordinador del grupo del CiberSAM, Centro de Salud Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III de Salud Mental, dedicado a explorar las bases biológicas de la enfermedad mental. Según explica el investigador, en las enfermedades mentales el factor genético es muy relevante. Una persona con padre y madre con esquizofrenia tiene un 40% de probabilidades de sufrir la enfermedad, pero los genes implicados pueden ser decenas o cientos. Sumado a este riesgo, pueden ser necesarios otros factores externos, como un estrés sostenido, una infección virídica o la exposición a algunas sustancias tóxicas para desencadenar la enfermedad. Todas estas circunstancias, además, tienen una mayor influencia si se presentan durante los años en que se forma el cerebro, desde la gestación hasta el final de la adolescencia. En esta línea, Leza y su equipo trabajan en la identificación de moléculas relacionadas con la inflamación descontrolada en el cerebro, que se produce como respuesta a los factores mencionados, para después buscar dianas terapéuticas o en la búsqueda de diferencias en las bacterias intestinales en personas con depresión, que también están relacionadas con esa inflamación nociva. Pese a ser consciente de las dimensiones del reto y de las pocas aplicaciones prácticas que tiene de momento el conocimiento de la biología de las enfermedades psiquiátricas, Laera cree que esto no debe llevarnos al pesimismo o a volver a la idea obsoleta de que los trastornos de la mente no tienen ningún sustrato corporal, sino a impulsar con determinación la investigación en psiquiatría. Manzanares recuerda, además, el elevado costo económico y sobre todo humano que tienen las enfermedades mentales o las adicciones, aunque de momento no haya soluciones muy buenas, habría que invertir más, precisamente porque es algo más desconocido, plantea. Sobre el futuro, Laera afirma que en los próximos años el conocimiento de los trastornos mentales va a ser impulsado por los avances en neurociencia, genética y tecnología. Pero advierte que hay que quitarse de la cabeza cualquier modelo simplista, basado en un solo neurotransmisor que suba o que baje. La neurobiología de los trastornos mentales es complejísima, explica, porque participan en ella varios sistemas de neurotransmisión, varias redes de conexión neuronal y sobre todo un fenómeno dinámico en continua interacción con el ambiente. En ese sentido, menciona un hecho que añade complejidad a las enfermedades del cerebro. La enfermedad puede desencadenarse por el contacto con un virus o con una sustancia tóxica, pero también por una situación de sufrimiento fruto de una situación personal. Nuestro estar en el mundo depende de nuestra biología, señala Laera. No es que la mente sea el cerebro, Pues eso sería reduccionista. Pero el cerebro emerge de la mente y por tanto existe una influencia directa y bidireccional entre el ambiente y la biología, continúa. La investigación neurobiológica de los trastornos mentales, cuando es rigurosa y compleja, para nada se opone al decisivo papel del ambiente, a la importancia de la subjetividad o a la psicoterapia. Biología es todo eso y más, concluye. Por eso el hallazgo de biomarcadores fiables en las enfermedades mentales puede ayudar a buscar nuevos fármacos, más eficaces o con menos efectos secundarios. Pero también servirían para evaluar su combinación con la terapia psicológica. Los biomarcadores más importantes serán aquellos que permitan predecir la probabilidad de que un tipo de tratamiento tenga éxito o que ofrezcan pistas para buscar nuevos tratamientos. Como sucede con el cáncer, dentro de enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno bipolar, hay una gran cantidad de subtipos y muchas características que se solapan o se suman en un paciente concreto. Y las herramientas actuales para afinar los tratamientos son escasas. Por eso, los marcadores pueden servir también para anticipar el riesgo de que una persona desarrolle una enfermedad antes de que suceda. En este caso, Ignacio Morgado, catedrático emérito de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte del cuidado que hay que tener con el que se hace saber a la gente. Un biomarcador que te dice que tienes un 60% de riesgo de padecer Alzheimer cuando no hay ningún tratamiento puede ser útil para los investigadores, pero no tiene ningún sentido para un paciente, opina. El emperador romano Marco Aurelio decía que lo que nos hace sufrir no son las cosas que pasan, sino nuestra forma de verlas. Una noticia así te mete el miedo en el cuerpo, y el miedo y el estrés pueden desencadenar factores epigénicos que generen enfermedades, asevera. Pese a las limitaciones, el estudio de las enfermedades del cerebro ha producido mejoras significativas en la vida de los pacientes. A partir de los años 50 del siglo XX, la aparición de los primeros antipsicóticos permitió que algunas personas con esquizofrenia saliesen de la reducción de los manicomios y empezasen a tener vidas relativamente normales. Y en esa misma época, de mediados del siglo pasado, se descubrieron los primeros antidepresivos eficaces. Después, el avance ha sido más lento, con mejoras principalmente en la seguridad o la facilidad para seguir los tratamientos. Recientemente, algunas sustancias como el MDMA o la psilocibina están mostrando algunos resultados prometedores frente al estrés postraumático o la depresión. Pero los resultados de las grandes farmacéuticas muestran las dificultades de lograr progresos en ese ámbito de la investigación. Los éxitos son muy escasos y cuando llegan son discutidos. En el 2019, la aprobación de la esquetamina para tratar la depresión grave fue presentada por algunos como un cambio de paradigma frente a la enfermedad y como el primer avance en años. El pasado mes de febrero, Sanidad anunció que no financiaría el producto, comercialo como Spravato por la farmacéutica Janssen, por falta de evidencia sobre su utilidad. Desde que Santiago Ramón y Cajal alumbró la neurociencia moderna, la cantidad de conocimiento acumulado ha sido ingente. Se conoce la estructura de las neuronas o su comportamiento molecular, pero cuando muchas de estas células funcionan a la vez, surgen propiedades emergentes que dan lugar a fenómenos aún incomprensibles, como la conciencia, y que hacen muy difíciles de manejar las fallas de funcionamiento. El progreso científico funciona de un modo similar. Muchos cerebros juntos realizan descubrimientos que, al acumularse e intercambiarse, producen un salto cualitativo en el conocimiento imposible de realizar por un cerebro individual. Las mentes humanas, en plural, son to con todos sus defectos y el sufrimiento que pueden llegar a generar, todavía tienen mucho que decir frente a la más complicada de las enfermedades. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Interesantísimo, ¿no es cierto? Que nos pone sobre la mesa la actualidad de las enfermedades mentales. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho leyendo para ustedes. Y vamos a terminar como lo hacemos habitualmente, escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar la Sinfonía número 41 de Mozart, que se llama Júpiter. Está interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Así que espero que les guste y de esa manera nos despedimos. Este ha sido el programa 257. Thank you.